el fiel heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace compartir nuestra reflexión sobre los acontecimientos de interés de todas y todos en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, desde la gerencia general de YBKE Mundial a nivel nacional, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, desde la gerencia de prensa y de internet a el licenciado José Manuel Coa. Ese es un apellido rapidito y cabe en todas partes. Coa. Dígame si él tuviera un apellido como el que tenemos nosotros, que tiene ya Anguibel. Estará en la consola con todo su equipo de expertos profesionales en la manipulación del audio a través de la consola, el directo camarada y amigo Ignacio Nacho Hernández, quien está llegando por ahí, instalándose ya de una vez en sus equipos. En la producción del espacio estará, como siempre, Marisol Debrot. Y acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Son las 6:09 de la mañana y ya estamos listos entonces para arrancar esta emisión del día de hoy, lunes, inicio de semana, una semana que empieza con muchísimo entusiasmo, muchísimo ímpetu por parte de, bueno, lo que llaman el pueblo trabajador venezolano. Nosotros estamos muy contentos de este día. Hoy es el último día de clases de José Alberto, después de estar toda una vida, bueno, yendo a su proceso de aprendizaje que él ha llevado y ha librado de manera cabal y con la mayor excelencia. Bueno, ahora se nos está graduando de bachiller nuestro hijo menor. Entonces, toda la felicitación del mundo por esa labor cumplida para él y todos los que junto con él han hecho ese gran esfuerzo y están también arribando a este importantísimo día en sus vidas, el último día de clase. Y tienen examen, así que van al colegio pues muy, muy, muy pendientes de ese reto que les depara ya la recta final. Felicidades. Estamos muy contentos de ser chavistas, como siempre, este lunes primero de julio, y nosotros siempre amanecemos, sobre todo los lunes, muy contentos de ser chavistas, pero sobre todo cuando suceden estos fines de semana tan maravillosos desde esa óptica, desde la óptica de el logro de la construcción del modelo que aquí en buena hora nos trajo el comandante Chávez, y que con tanto esfuerzo vemos al gobierno bolivariano, todas las fuerzas revolucionarias, librar la lucha cotidiana por salir adelante, por encima de los obstáculos, del sabotaje, del intento de frenar el avance de la transformación profunda, de largo aliento que está empeñado en llevar adelante la revolución bolivariana en nuestro país. Nosotros somos siempre, como le digo, muy contentos de ello, pero en particular, cuando tenemos estos triunfos que obtenemos sobre el escualidismo nacional. Y me van a perdonar que se lo diga así tan francamente. Ustedes saben que la gente del escualidismo nacional tiene el percance vital de su vida, que es que ellos odian. En el chavismo no se odia. En el chavismo, por cierto, que por ahí agarró ya la manía en ese empeño de tratar de dársela de Chávez esa imperfección de la historia política venezolana que se llama Capriles, y entonces empezó a utilizar otra frase más del comandante Chávez, que usada por el comandante, sí es utilizada con absoluta propiedad y pertinencia, pero por este mequetrefe, lo que es un ridículo lo que está diciendo, como todo lo que dice. Y la frase es la referida a lo que dijo siempre el comandante, que la demostración más palpable de que el chavismo no odia es que si odiara, hace muchísimo tiempo se habría ido para las colinas del este, donde está ahí refugiado lo más asqueroso y repelente de la virulencia contrarrevolucionaria, y ahí no quedaría piedra sobre piedra. Eso lo dijo el comandante, lo hemos dicho nosotros muchísimas veces. Y entonces ahora Capriles anda diciendo, ¿ustedes se imaginan qué pasaría si nosotros no fuéramos con violencia a los actos de Maduro? Una amenaza clara y directa al presidente de la República con motivo del autosaboteo que se hizo él mismo con su gente en el acto ese lastimoso que fue hacer a Maracay, como todo lo que va haciendo por el país, donde reúne unas veintenas de personas apenas, las mete en una cancha de básquet y le sobra espacio en todas partes donde va. Y entonces, en relación a eso, es que estamos diciendo que nos sentimos nosotros profundamente orgullosos y contentos de ser chavistas. Nosotros no tenemos esa tristeza, no tenemos ese odio, pero tampoco tenemos ese problema que tienen ellos. Esa gente odia porque ellos creen que es que se les ha hecho un daño desde el chavismo, y es absolutamente falso. El daño se lo han hecho sus líderes, con la mediocridad, la incompetencia expresa y el carácter canallesco y ruin del ejercicio de la política que ellos han tenido. Las elecciones se las ha ganado el chavismo, pero las han perdido sus líderes. Entonces a quien tienen que odiar es a sus líderes, no es al chavismo, que está jugando en la lucha política con el propósito que deben luchar todos los que están en ese terreno, que trata de obtener una mayoría y con ello avanzar en la construcción del modelo que se proponga esa mayoría. Eso es lo lícito, es lo único que Chávez y ahora Maduro le ha hecho de daño a esa gente del escualidismo nacional, que es ganarle elecciones. De resto, todo ha sido positivo, al extremo de que ya lo está diciendo la gente de Fede Cámara. El señor Jorge Roy lo dijo esta misma semana pasada, en vísperas de la asamblea de Fede Cámara, donde él, bueno, está aspirando a ser presidente. Y lo dijo con todas sus palabras exactas que requiere la expresión. No conviene al empresariado desmontar Cadivi en este momento. No conviene desmontar el control de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente de la oposición que tanto chilla van desde los mercales para arriba, aprovechando los grandes logros económicos de la revolución como pocos en el país lo están haciendo. Y sin embargo, esa gente odia al chavismo. Ellos, que son los que han salido mejor, que cambian de carro todos los años, carros de último modelo que no se venden en ninguna otra parte del planeta, ni siquiera en los Estados Unidos, en la cantidad y proporción en que se venden aquí en nuestro país. Esa gente que tiene apartamentos, casas aquí en el exterior, que cambia dólares como quien cambia barajitas de pelota, bueno, esa gente anda con un odio para arriba y para abajo, y ellos lo tienen apuntado en la dirección errónea. Entonces, el odio más la idiotez de culpar a quien no tienen que culpar por lo que ellos dicen les hace sentir mal. Y eso lo tienen que revisar esa pobre gente, porque aquí hubo este fin de semana constataciones varias de quienes son los culpables de su desgracia, y la vamos a comentar aquí. Una de ellas, sin lugar a dudas, la más significativa para la oposición, es la marcha de la sexodiversidad que tomó lugar ayer en Caracas y que, bueno, hizo su recorrido sin ningún tipo de represión, como ninguna manifestación en Venezuela, a diferencia de absolutamente todas las manifestaciones que se hacen en el ámbito del capitalismo, que son reprimidas de la manera más salvaje, como fueron aquí cuando el capitalismo mandaba. Aquí hubo manifestaciones de diversos signos este fin de semana, tan extremo como que hubo una para la búsqueda de la ampliación de los derechos de la sexodiversidad, y hubo una de la universidad del día anterior, de ambos bandos, digamos, del debate político, y ninguna fue reprimida. Ese es un aspecto importantísimo, y es lo que da pie a la expresión del presidente Nicolás Maduro a través de su Twitter desde Nicaragua, donde estaba en ese momento, cuando dice: hoy venció la paz, derrotamos al grupo de los violentos. Y leo rápidamente la nota que registra eso. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este sábado el clima pacífico que signó las marchas efectuadas por estudiantes y por seguidores de la llamada Mesa de la Unidad en Caracas. Hoy venció la paz, escribió el jefe de Estado desde Nicaragua, donde se encontraba para participar en la octava cumbre de Petrocaribe, realizada en Managua este fin de semana. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, alertó este viernes sobre las intenciones de algunos grupos de la ultraderecha venezolana de causar focos de violencia en la manifestación convocada por la MUD. Culminado los recorridos, el mandatario escribió en su cuenta en la red social Twitter: desde la Nicaragua de Sandino, felicito a todas y todos mis compatriotas porque hoy venció la paz, neutralizamos y derrotamos al grupo de los violentos. Hizo también un llamado al diálogo. El presidente se comprometió a defender la educación universitaria libre y gratuita. No hay modo alguno de que se pueda escuchar eso desde el ámbito de la derecha, para que lo sepan, ni en Venezuela, ni en Latinoamérica, ni en ninguna parte del mundo. Anoten esa frase que dijo este fin de semana, siendo presidente, que es donde se tiene el compromiso, la responsabilidad y el reto más grande, porque desde la oposición, ya sabemos, se puede decir lo que le dé la gana a esta gente, porque ellos dicen irresponsabilidades al garete, y bueno, como no están en el poder, pues nadie les puede reclamar, y entonces ellos les sabe a comino que lo que digan se lo vayan a reclamar después. Pero el presidente Maduro lo dijo, se comprometió a defender la educación universitaria libre y gratuita. No hay un solo presidente que pueda decir hoy por hoy eso en el mundo, como lo está diciendo el presidente Maduro. Y dice: a quienes salieron mayoritariamente a defender la educación universitaria libre y gratuita que tenemos, mi compromiso de seguir su desarrollo. Y a quienes desde la derecha tienen cerradas las aulas del 15% apenas de la matrícula de 2.5 millones de estudiantes, reflexionen y vuelvan a las clases. Eso lo dijo en alusión al paro ese universitario que mantienen 10 universidades de la nación, cuyos profesores exigen aumento de salario, de lo que vamos a hablar aquí, y mayor presupuesto. El pasado 14 de junio, el gobierno nacional informó sobre el aumento integral de salario, no solo para docentes, sino también para obreros y trabajadores administrativos del sector universitario. Así, los docentes universitarios recibirán un incremento que se ubica entre 112% y 135%. Los obreros tendrán un aumento entre 124% y 150%. Y finalmente, los trabajadores administrativos verán incrementado su salario integral entre 105% y 147%. Todos pagaderos a partir de julio próximo, es decir, ya desde este mes. Sobre eso vamos a hablar, si nos da tiempo, en esta primera parte, una idea que comentamos en la transmisión especial que se hizo del sistema bolivariano de radio. Y nosotros hicimos un comentario que sabemos que quienes nos estaban oyendo y que están relacionados con el sector universitario sintieron que habíamos hecho una exageración, una desproporción en la afirmación que hicimos en cuanto a los beneficios que tienen los profesores. Vamos a comentar eso. Pero yo quiero rematar la idea de lo de la marcha de la sexodiversidad. Es sumamente importante que hablemos de eso en este momento, porque este es otro aspecto donde se demuestra que aquí en Venezuela hay una revolución inclusiva, incluyente de los sectores que son reprimidos en todas las demás sociedades que no están orientadas por el mismo principio de la justicia y la igualdad en el mundo entero. Fíjense ustedes lo que dice la nota. Cientos de personas convocadas por 27 organizaciones en defensa de la sexodiversidad tomaron Caracas este domingo para pedir una vez más la ampliación y reivindicación de sus derechos. La marcha, la 13ª, óiganlo bien, anótenlo si quieren, porque a lo mejor después uno termina de decir la frase y se les olvida. Es la 13ª de la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales, eso que se llama LGBTI, en nuestro país. Y eso se hizo bajo el lema: miles de caras, un motivo. Es la decimotercera, les insisto, que nunca ha sido reprimida por el gobierno bolivariano. Como de costumbre, la movilización partió del Parque Miranda, donde eso es, ya ustedes saben, en los linderos entre el municipio Sucre, que está en manos de la oposición, y el municipio Chacao, ¿ok? Entonces, vayan anotando y ubiquen mentalmente lo que yo estoy diciendo. Donde personas provenientes de los 23 estados del país y el Distrito Capital se concentraron a lo largo de la avenida Francisco de Miranda. Por esa avenida, dice la nota de YBKE Mundial, agarrados de manos y regalándose besos hombres con hombres y mujeres con mujeres, marcharon hasta Chacaito, donde luego siguieron por la avenida Francisco Solano para culminar en Zona Rental, donde una gran tarima les esperaba para culminar la movilización con una gran discoteca al aire libre. Una inmensa bandera tricolor abría paso a la doble de Celia Cruz, la novia de Blanco, la tigresa, la llanera, las garotas y demás marchantes, identidades que destacaban en esas movilizaciones. Entre la numerosa marcha se leían entre todo tipo de pancartas, franelas, banderas, chapas, mensajes como gustos distintos, igualdad de derechos. Tengo derechos como tú, soltera por discriminación. Zona libre de discriminación, decía otra. Orgullo LGBT, 13 años de lucha y revolución. Matrimonio igualitario ya, entre otras cosas. Para movilizarse, óigame bien, y voy a centrar mi comentario en esto, desafiaron algunas autoridades municipales, puesto que las alcaldías de Sucre y Chacao no les otorgaron los permisos para transitar por las calles de su municipio, como lo denunció Ingrid Barón, representante de Base Lésbica Fundación. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, resulta que la gente del escualidismo, que tanto pega el grito en el cielo por las libertades que ellos están tratando de rescatar frente a lo que ellos llaman una dictadura que habría aquí en el modelo socialista que está avanzando la revolución bolivariana, bueno, le cercenan los derechos a estas personas que tienen, como decimos, desde el punto de vista constitucional, todo el derecho a transitar y a, además, expresarse en esos términos, como lo han hecho por 13 ocasiones, 13 años seguidos, que lo han hecho durante la revolución en sus marchas que ellos han montado. Esta gente ha llevado documentos, se ha reunido con el gobierno bolivariano, se ha reunido con la Asamblea Nacional, se ha reunido con la Fiscalía, pero en el ámbito de la oposición hay un ocultamiento, empezando por el líder de la oposición, que se está demostrando una vez más que hay una plena libertad para esto. Y entonces el líder de la oposición, el candidato errante perpetuo, resulta que se presenta en una marcha en la que no tiene que estar, que es la de las universidades, el día sábado y el día domingo, que es donde él debía estar, no se presentó. Eso es un insulto a todo ese colectivo que ahí se reúne por el orgullo gay. Eso es un insulto, es una afrenta. ¿Por qué este señor oculta de manera persistente su homosexualidad si nadie lo está persiguiendo en el país? Porque es un mentiroso, porque se quiere presentar con la falsa cara de que él supuestamente es un Chávez reeditado, de que es un Chávez chiquito. Y Chávez, ya saben, pues, con todo lo que el presidente respetó siempre, la libertad de la diversidad sexual en el país, tanto que impulsó los derechos de estos venezolanos. Bueno, sin embargo, nunca se pudo tildar de que él fuera nada parecido. Pero este, que es exprofeso, un tipo que tiene ese gravísimo problema de su sexualidad, que es ocultar su verdadera inclinación, su verdadera orientación, y no lo resuelve, trata de presentarse como quien no es, entonces muestra su verdadera faceta, su verdadero rostro, que es el del mentiroso, el del engañador. Se presenta en una marcha que no tiene nada que hacer él ahí, que es la de las universidades, nada, porque no es ni estudiante, ni profesor, ni trabajador universitario. No tiene absolutamente nada que hacer en la marcha esa, pero entonces no se presenta en la que sí tendría que estar. Ahí se ve la falsedad por la cual yo insisto desde el principio de este programa, que esta gente de la oposición, los militantes de a pie, tienen que reorientar su odio. No pueden seguir odiando a los chavistas porque no somos culpables, sino del bienestar que están disfrutando. hoy en día y desde que empezó la Revolución Bolivariana. Aquí tendrían que abrazarnos, venir, agradecernos de rodillas que están en un país donde no ha llegado la crisis del capitalismo, gracias a que el comandante Chávez lo frenó desde siempre con la orientación que le ha dado soberana, independiente a nuestra economía. Tienen que orientarlo hacia allá, donde está el vagabundo, donde está el mentiroso, donde está el falaz dirigente que tienen ellos. Ese que es un homosexual a carta cabal, lo esconde insultando a ese gran movimiento que hay en nuestro país, que se ha reconocido con la libertad que se le ha dado en la Revolución Bolivariana. Si no, aquí no habría marcha de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. Eso que lo sepa el mundo entero. Ahí está una demostración más del engaño y de la vileza de esta gente. Vamos al corte y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay muchísima gente que nos está siguiendo por, bueno, la transmisión a través de YBKD Mundial, por supuesto, y entonces está repleta la mensajería de texto, ya vamos a leer algunos. Hay muchos mensajes también a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Ahí, bueno, siempre nos complace también recibir sus comentarios por ahí. El tema de la mensajería es siempre diverso. Don Alberto, tuve el privilegio de presenciar el ensayo del desfile del 5 de julio y ver la calidad de nuestro armamento. Estoy orgulloso. No nos ponen el nombre. Me dicen, buen día, saludos desde Mérida. ¿Por qué YBKE no coloca el himno cantado por Chávez? ¿Por qué les cuesta tanto amar al comandante? RNB sí lo coloca. No, eso no es porque aquí no amemos al comandante, aquí lo amamos con también la misma intensidad con que lo ama el pueblo. Pero bueno, debe haber alguna razón que todavía no han hecho ese caso. Nosotros lo hemos pedido aquí, a través de este programa lo hemos pedido, que todo el sistema de medios públicos debe colocar ese himno. Primero porque en ninguna parte de la ley de símbolos patrios dice que tiene que ser una sinfónica, sino que el propósito es que se enaltezca en el sentimiento de las venezolanas y venezolanos el sentido patrio. Y eso, el respeto y la admiración por sus símbolos es fundamental. Y si tenemos un himno que canta el comandante Chávez, que es el que más mueve, más emociona, que de verdad más motiva a nuestra gente, yo no entiendo entonces cuál es el sentido del propósito, pues, de colocar un himno. Pero ahí debe haber alguna razón. Nos dicen, buen día, no pierdo su programa, demasiado bueno, usted debería quedar en la hojilla y que lo transmitan en cadena, nos dice José. A este sí le gusta meterlo duro el problema. Me dice otro por acá que es un poco más aguerrido desde temprano, nos dice, buen día, Araquibel, Capriles, que se venga un acto de Maduro con su violencia aquí en el este, redoma de petar, y que se traiga Zalet. Sí, hay gente que está muy contenida por ahí. Esos docentes no andan pendientes, sino pendientísimo de que llegue un 10 y un 26, lo dice J.B. Álvarez, otro docente de sus alumnos. Y hay alguien que nos dice por aquí, ¿dónde está? Se me perdió, pero es alguien que nos está diciendo que jubilado de, sí, como profesor o como trabajador, no tengo claro, no recuerdo, no lo consigo ahorita, y que bueno, que hay que precisar ese comentario que nosotros estamos haciendo. Yo le voy a leer aquí rápidamente. Primero voy a retomar lo que acaba de decir este fin de semana el presidente Maduro, lo voy a volver a leer. El pasado 14 de junio, el gobierno nacional informó sobre el aumento integral de salario, no solo para docentes, sino también para obreros y trabajadores administrativos del sector universitario. Así, los docentes universitarios recibirán un incremento que se ubica entre 112 y 135%. Los obreros tendrán un aumento entre 124 y 150%, Y finalmente los trabajadores administrativos verán incrementado su salario integral entre 105 y 147%, todos pagaderos a partir de ya, de este mes de julio. A pesar del aumento, 10 universidades, entre las que se cuenta la Universidad Central de Venezuela, mantienen el paro que ha dejado a 15% de la matrícula universitaria sin clases. Al respecto, el mandatario hizo un llamado a todo el sector universitario a rechazar la manipulación y el saboteo de los políticos de la derecha y a dialogar para entendernos. Quedó demostrado que la mayoría de las universidades están trabajando en clases y que el llamado a paro universitario es la derecha saboteando. ¿Y por qué se dice que es la derecha saboteando? ¿Por qué el presidente insiste en este tema? Porque es de verdad un disparate, por decirlo menos, que hay un sector que es minúsculo desde el punto de vista laboral en nuestro país. El sector de los profesores universitarios no es ni con mucho el que tiene la mayor cantidad de gente reunida ahí. Usted va a la empresa petrolera y ahí hay un gentío. Y usted va a las empresas básicas y usted suma todas esas empresas básicas y ahí hay un gentío, cientos de miles. Pero los profesores universitarios, ellos reciben hasta 150% que no reciben los trabajadores de las demás empresas y de los demás organismos del país. Ninguno. Todos han recibido, desde que está incluido en la Constitución Bolivariana por el comandante Chávez, un incremento anual en el orden del 20, el 25, el 30% anual. Y esta gente se le está dando, apenas se sentaron con el tapujo, el problema del incremento salarial que necesitaban, y se les incrementa hasta 150%. Eso es una desproporción obscena y grotesca. Pero bueno, es responsabilidad del gobierno bolivariano asumirla, y la ha asumido. Eso en términos económicos es una desproporción, porque usted no puede dar un aumento de 150 a nadie, porque eso le va a comprometer de ahí en adelante toda la planificación presupuestaria, que va a ser incremental a medida que transcurre el tiempo. Y cuando usted asume ese compromiso, usted lo tiene que cumplir. Usted no le puede decir más adelante a la gente, dentro de 3 años, como hacen en Europa ahorita, mire, le vamos a tener que rebajar el 15 o el 20% porque no nos cuadró el asunto, no subió la economía como nosotros esperábamos, etcétera. Usted tiene que pagarlo, y más, tiene que incrementarlo eventualmente más adelante. Entonces, no se pueden hacer esos compromisos, no se pueden asumir esos compromisos de esas dimensiones, de esas proporciones en un solo anuncio, porque como gobierno se tiene una responsabilidad frente a toda la población, no frente a un sector nada más, y eso es sumamente importante que lo tengamos claro. Hay un vicio que arrastramos del pasado y que tiene que ver con el neoliberalismo, la concepción neoliberal que tiene que ver con esto que yo estoy comentando en este momento, lo de las desproporciones que distorsionan la economía. Y con esto digo entonces la frase con la que quiero yo completar este comentario. El salario es contrarrevolucionario, ¿lo anotaron? Lo vuelvo a decir. El salario, la idea de que el salario es la salvación del ser humano, es contrarrevolucionario. Porque el salario es un mecanismo que interesa a los sectores de la derecha, interesa como instrumento de desmovilización social en un primer momento, porque hay una presión, un control social que se ejerce a través de las políticas salariales, que se van aflojando y en un tira y encoge con los sectores laborales, bueno, hay un control social. Y lo que le interesa más que nada a el modelo burgués de sociedad es el control de las grandes masas que van a aspirar siempre a su transformación en la búsqueda de su mejor calidad de vida. Y como eso es imposible en el mundo neoliberal capitalista, bueno, lo que procede es el control para asegurar la desmovilización social. Y ese mecanismo de desmovilización que se lleva a cabo a través de los sistemas educativos, a través de los medios de comunicación, a través de la aplicación de la fuerza con el ejército que reprime las expresiones, las protestas, etcétera, en el mundo capitalista, existe también el mecanismo salarial para la desmovilización. ¿Por qué? Porque hay ese tira y encoge que decimos, donde el que tiene la sartén por el mango es el que es el dueño de la economía, en ese caso el Estado. De ahí que el salario es contrarrevolucionario, la idea de que el salario es salvador de la vida de la gente. Pero segundo, y más importante, es que el salario es el mecanismo mediante el cual se asienta el crecimiento del modelo capitalista. Es decir, en el momento, en todas partes del mundo y a lo largo del tiempo ha sido así, en el momento en que se aprueba un incremento salarial para el sector laboral, sea cual sea el sector laboral al que se le acuerde un incremento salarial, inmediatamente a los 15 días está el sector empresarial incrementando los precios de la mercancía a la venta al público, con el cuento de que no nos alcanza el dinero porque hubo un incremento. Entonces es una guerra absurda que ha llevado al capitalismo a lo que está ahorita en Europa, donde se le aumenta el dinero a la gente y entonces después vienen y lo incrementan al doble los precios de la mercancía todos los capitalistas, es decir, los dueños de las empresas que tienen productos colocados para que la gente pueda vivir. La gente quiere tener un incremento salarial para poder vivir mejor. ¿De qué manera? Comprando las cosas que quiere, que no puede comprar si tiene poquito dinero. Esa es una trampa del capitalismo. Jamás ha habido la paralización de los precios que no sea mediante una regulación férrea que dé, que imponga el Estado frente a las aspiraciones desmedidas de los sectores capitalistas. Jamás ha habido un retroceso en los precios de los productos. No lo ha habido, ni lo va a haber bajo esa concepción, porque la forma como lucha el capitalismo, insisto, para sustentarse, es tratar de revertir el proceso de conquistas sociales destruyendo el Estado. La búsqueda de la reducción del Estado es la gran lucha ancestral de los sectores oligárquicos hegemónicos en la sociedad. Ellos persiguen el desmontaje del Estado a través de la acusación permanente de que es inconstitucional, de que está en contra de los derechos de la libre empresa, todo lo que se hace desde el Estado. En los estados como este, un Estado de franco corte humanista, orientado a la inclusión, a la justicia y la igualdad social, como en cualquier otro Estado en el mundo, incluso en el mundo capitalista. Es decir, el propósito de quienes abogan por la reivindicación salarial, por la reivindicación en sí misma, es el propósito de la desmovilización y del fortalecimiento del modelo neoliberal capitalista. Al cierre del comentario, les digo lo siguiente. Cuando se está en una situación de encadenado, como se está en el mundo capitalista, uno tiene no solo el derecho, sino la necesidad de aspirar a salvarse buscando una medida que le favorezca de manera individual. Entonces la lucha por el salario es lo pertinente. Pero cuando se está en un modelo de transformaciones profunda que nos permite que avancemos todo, no solo en la conquista de intangibles como son la soberanía, la independencia de nuestra patria, sino en lo que ella asegura, el bienestar, que es que a partir de esa soberanía, de esa independencia, se construye nuestra propia economía, nuestra propia defensa de nuestros recursos, de nuestras potencialidades y de nuestras posibilidades, y ese es el verdadero bienestar. Lo que resuelve el problema no es un salario, el salario destruye cuando es visto de manera aislada en la sociedad como fórmula de salvación del trabajador. Destruye porque lo que hace es que permite que avance el capitalismo, como lo estoy explicando acá. Lo que resuelve los problemas de la sociedad es el socialismo, como lo estamos viendo en nuestro país, que ha logrado frenar el embate del capitalismo, que ha logrado que no haya reducción de los puestos de trabajo, que ha logrado que siga creciendo el incremento salarial de manera justa, equitativa, para toda la población laboral, de manera constitucional. Eso que va construyendo un bienestar que es sólido, perdurable en el tiempo, es lo que nos interesa a todas y todos. Sobre todo cuando ese mismo proceso está adelantando aquellas políticas y programas inclusivos que son gratuitos, que hacen que el salario no se sensibilice. Es decir, el trabajador ya hoy no tiene que sacar de su bolsillo para llevar a sus hijos, a su familia, al médico, porque la medicina es gratuita en Venezuela. No tiene que pagar el colegio, porque el colegio, la educación es gratuita. No tiene que pagar los útiles escolares, porque los útiles escolares, empezando por computadora, es gratuita en nuestro país. Entonces, ahí se está viendo cómo está rindiendo el salario del trabajador en Venezuela hoy en día. No es en cuanto a la cantidad individual del salario como va a resolver el trabajador. El trabajador va a resolver en la medida en que haya socialismo en nuestro país. Y es por eso por lo que hay que luchar. Entonces, mi disculpa a aquellos que se sintieron ofendidos en un momento determinado desde el ámbito de los jubilados, de los trabajadores, de los profesores, que no tengan, como nosotros lo dijimos, todos esos bienestares y privilegios que tiene la sociedad, de manera grosera incluso algunos sectores, que con desfachatez pretenden un aumento del 200%, pero que cuando están trabajando como profesores también comparten, como algunos médicos, muchos, como odontólogos que poseen consultorios privados, a veces no uno, sino dos o tres consultorios privados que atienden y que después entonces tienen la enseñanza como una cosa opcional. Pero también los arquitectos, ingenieros que trabajan en grandes empresas constructoras, grandes oficinas de arquitectura, firmas de proyectos, que todos son extrauniversitarios y en los que devengan unos grandes sueldos. Pero así también son los economistas, los que están en las áreas de humanidades, que asesoran empresas o generan otros ingresos propios. El profesor universitario a menudo posee más de un apartamento, algunos en urbanizaciones de clase media alta, más de un vehículo, se van de vacaciones para Europa o Estados Unidos, en fin, disfrutan privilegios que están negados a más del 95% de los venezolanos y a muchos profesores y muchos trabajadores, es cierto, de las universidades. Pero a ellos, mi mensaje, junto con mi disculpa, lo que resuelve esa iniquidad, esa injusticia y esa barbaridad no es el salario. El salario es una conspiración de la derecha contra el modelo revolucionario que estamos avanzando, porque lo que resuelve de verdad, verdad, el problema al que aspira toda la sociedad es el socialismo. De esta manera, a las 6:50 minutos en punto de la mañana, me despido en nuestra emisión de Sin Tapujos por el día de hoy, esperando seguir con ustedes en una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad.